¿no? Empezar a reconocer o visualizar o dejar de invisibilizar justamente las problemáticas ambientales, reconociendo a quienes estamos luchando. Sí. Entonces hay mucho, mucho, muchísimo que hacemos todos los días las organizaciones, las asambleas, los grupos de trabajo que se enarbolan bajo diferentes formatos. Y tanto medios gráficos como radiales, como del tipo que fueran, sí, no están haciendo el adecuado eco de estos temas. Así que te agradezco en particular a vos. No, gracias. En particular, Renata, sí. Dicho esto, para dar la nota de color, sí, la verdad que tal como, bueno, hablamos fuera de aire, habernos encontrado o confluido con compañeras, porque este reconocimiento, sí, este galardón, se otorgaba de parte de la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, en articulación con la Cámara de Diputados de la Nación, a mujeres, sí, ¿no?, que tenemos trayectoria en lo socioambiental, en la defensa de las mujeres, justamente, de los derechos humanos. Y era muy, muy hermoso, porque no sé si encuentro otro término, sí, y muy alentador encontrarnos con tantas compañeras, pero no solamente por el hecho de ser mujeres, porque debo reconocer que conozco muchos hombres, afortunadamente, que hacen una labor y se ponen en las espaldas un montón de tareas espectaculares en articulación, pero encontrarnos mujeres laburando desde diferentes como lugares, sí, no solamente en términos geográficos o territoriales, sino amalgamadas desde diferentes tipos de construir lo social, sí, y que a la vez estábamos apuntando todos los cañones hacia un mismo lugar. Yo te decía hace un ratito fuera de aire que nos encontrábamos con periodistas. Te comentaba sobre la periodista especializada en cambio climático, que es muy conocida a nivel de redes, Thais Gadea Lara, Octarina Zamora, que es representante de pueblos originarios de Salta, que llevan una lucha increíble en territorio, la actriz Katy Aleman, por la campaña que están haciendo respecto del agua a nivel, sí, nacional, bueno, no sé, las chicas de las compañeras de Mar Sin Petroleras de la costa, por el tema de los emprendimientos offshore de fracking, las chicas de la Asamblea de Chubut por el tema de la megaminería, es decir, conciencia solidaria, sí, representando nosotros al equipo. Pero había tanta cantidad de mujeres, también compañeras que trabajaban en el CONICET y que estaban haciendo investigaciones respecto del agua y otros temas, pero tan maravilloso el encuentro, tan maravilloso, y se dio con una dinámica tan fluida, y te decía también hace un rato, hacía mucho tiempo, que en un evento de este tipo de características, sí, que uno se encuentra de todo, sí, no fluía tanto la cuestión, fue impresionante. Y lo lindo de todo esto es que fue un acto muy sencillo, desde el lugar que, bueno, por el tema de todavía los protocolos y qué sé yo, hay muchas cosas que se cuidan, pero fue increíble. De hecho, que había compañeras, incluso algunas de ellas que estaban de viaje, algunas se comunicaron vía digital, vía internet, desde África, o sea, del continente africano. Y vos decías, no, esto es increíble, sí, estaban del otro lado del mundo laburando y también formaban parte de las premiadas. Fue muy, muy importante, pero también porque permitió, decíamos hoy desde lo político, dejar de invisibilizar situaciones, que son las que hoy, sí, nos tienen sujetos desde un lugar de crisis civilizatoria muy profunda. Sí, totalmente. Y de revisión de absolutamente todo. Totalmente, totalmente. Y en ese ámbito hablábamos también esta cuestión simbólica, que si bien, o sea, nos queda todavía un poco lejos de las acciones contundentes que necesitamos para revertir algunos de los caminos que estamos tomando hacia el abismo como civilización, pero por lo pronto es como generar esos ámbitos de reconocimiento y de reflexión digamos, es probable que la política, bueno, pueda dar esos gestos y para dejarse interpelar realmente necesite un sacudón un poco más intenso, que de hecho, bueno, es parte también de las luchas que se van dando a nivel territorial de parte de las ONG, de las de referentes diferentes, ¿no? Como que esa disputa se va dando. Pero me parece interesante porque hoy en día nos falta ese gesto real acompañado de una acción que empiece a reflexionar sobre, bueno, hay cambios que sabemos que podemos hacer y hay otros que, bueno, es probable que toque intereses que todavía no estemos listos para. Pero empezar a dar el gesto y a las disputas en lo que sí podés. Digo, el Congreso, y lo hablábamos fuera de la ley, el Congreso tiene pendiente la ley de humedales, hay marcos regulatorios que podrían empezar a dar otros gestos un poco más contundentes y símbolos más contundentes, que después también sabemos que pues bien hay que aplicarlos, hay que controlarlos. Pero bueno, hay como cierta disposición, y está bueno esto que decía, señalarlo y remarcarlo, cierta disposición de algún sector de la política partidaria de empezar a reconocer esto que no saben cómo reconocer. Pues si tenés que empezar a reconocer la problemática ambiental, tenés que ir sí o sí contra intereses que te sostienen, ¿no?, en el lugar donde estás. Y creo que ahí hay un conflicto de intereses histórico con los poderes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, de hecho, a ver si nos ponemos a analizar los hechos. A ver, digamos, si tenemos que trazar una línea divisoria de aguas, sí. Tenemos los lamentables hechos acontecidos en los últimos 2 o 3 años, como para ir a lo cortito, a lo reciente, sí. Incendio, desmonte, mega minería, y te estoy hablando en muchos puntos del país, sí. ¿No? Por un lado, y por el otro, paralelamente, una de las últimas, a ver, novedades en términos de marco regulatorio, como bien vos decías, tenemos el acuerdo de Escazú, sí. ¿No? Este acuerdo que se funda en ejes centrales, como por ejemplo, y digo, nos dieron el galardón Berta Cáceres, esta militante socioambiental hondureña asesinada justamente por la defensa de la vida, y el acuerdo de Escazú funda uno de sus puntos centrales en eso, ¿no? A ver, custodiar la vida de los luchadores socioambientales, tener, o sea, genuino, porque sí. A ver, decir que uno tiene acceso a la justicia en estas cuestiones y en otras también, pero sí. Es una de las patas del acuerdo de Escazú, y también la participación ciudadana a partir de que la población en general, ciudadano, pueda justamente tener acceso a la información pública y información pública ambiental. Eso por un lado, y tiene que ver también con otra de las cuestiones, ¿no?, de este lado de la vereda, que decíamos, el positivo, el acuerdo de Escazú, por ejemplo, hace poquito, creo fue el año pasado, o el anterior, ya estoy con esto de la pandemia, sí, a todos, ¿viste que sí. Se corta el 2020 y 2021 sí, quedaron pegaditos ahí, sí. La ley de educación ambiental, sí. La ley Yolanda, digo, sí. Para los que por ahí la conocen desde ese lugar, es decir, se están laburando marcos regulatorios importantes que garanticen el acceso, el conocimiento, el saber, a la información, y que después ese sea el paso previo en términos de participación ciudadana para el acceso a una justicia ambiental genuina. Sí. Entonces, de repente nos encontramos con esto, ahora estamos esperando también a ver qué pasa con la ley de humedales, quienes estamos haciendo fuerza, presión desde los diferentes sectores, pero también la diputada María Rosa Martín a poner en el plato. Sí. Y sabiendo que por detrás de eso, ¿no es cierto?, viene todo lo demás, que es no solamente el desmonte, la quema, la pérdida de biodiversidad, los desequilibrios cíclicos con el tema del agua, sequías, inundaciones, que ya no tenemos sumideros de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, sino también que estamos atentando sobre las propias comunidades. ¿A qué me refiero con las propias comunidades? Estamos hablando de comunidades campesinas, de comunidades originarias, del corrimiento de la frontera agropecuaria, sí. Pero esto suena trillado, pero para quienes estamos laburando con estos temas, está obvia la conexión, que si no nos replanteamos lo básico de lo que hacemos todos los días, no me puedo sentar atrás de un micrófono a hablar de esto. Sí. O sea, ir realmente a entender cuáles son las necesidades y qué cosas realmente podemos cambiar, porque a nosotros no nos sirve, no sé, poner o iniciar una causa judicial o un derrotero administrativo sobre determinadas cuestiones si otras no las puedo modificar en el día a día. Y vaya que sí son factibles de ser modificables. Pero hay que tener coherencia en lo que uno hace. Y revisar también, que esto lo dijimos en el discurso cuando nos dieron la palabra en el galardón Berta Cáceres, llevar la reflexión que hicimos con una de nuestras compañeras. A ver, el concepto o la idea de territorialidad o de territorio tiene que empezar a mutar. ¿Por qué? Porque todos hablan del laburo en territorio, pero ¿qué es el territorio? El 60% aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, de la población mundial está concentrada en las grandes urbes. Y parece que creen que la comida sale de una góndola, sí, que el agua se reproduce o nace de manera espontánea dentro del grifo de la canilla. Y no es así. Esto viene de algún lado. Entonces, empezar a reconectar las vinculaciones que tenemos con lo que está por detrás, con la tierra. A ver, las ciudades también son territorios. Y en esa concentración humana y en esas barreras que pone, y simbólica y literalmente, ¿no?, esas junglas de cemento, también nos hacen dejar de visualizar que en las propias formas de consumir, en las costumbres, en eso del día a día que no nos sentamos demasiado a reflexionar, somos netos responsables de la situación que acontece. Las ciudades también son territorio. No solamente el trabajo de campo que se hace en el interior. Sí, sí, todavía, inclusive en nuestra percepción, ¿no?, y en nuestra interpretación, lo vivimos desde la fragmentación, ¿no? Nos falta tanto incorporar esta noción, esta cosmovisión de los pueblos originarios, en donde el territorio somos, y ese somos es indivisible, ¿no?, por más que cada uno tenga una unicidad. Y es cierto, estamos todavía fragmentados en que, bueno, sí, las ciudades, el interior, viste, como que sí, nos autodefinimos en una fragmentación que sigue sosteniendo esto, que no nos demos cuenta o que ni nos paremos a reflexionar de dónde sale eso que consumimos, cómo se produjo, qué elementos hacen falta, y que ahí tenemos una potestad de decidir sobre qué modelo vamos a permitir. Después, bueno, podemos reclamar sobre que haya mayores opciones o que las opciones sean accesibles, ¿no? Como que, bueno, hay toda una disputa, pero está buenísimo también empoderarnos como consumidores conscientes. Es un camino también, ¿no?, de educación, si lo sabrás y si lo sabrán con la con conciencia solidaria. Pero bueno, queríamos, y además, bueno, también son amigos de la casa. Hoy justo me crucé con Alba y decíamos, bueno, está bien, están haciendo la producción de programas y todo allá, pero no es lo mismo la radio. También extrañamos que puedan venir por acá y compartir un ratito. Así que muchísimas gracias por acercarte a contarnos de esto. Y, por supuesto, los micrófonos más que abiertos para venir a poner en visibilización lo que haga falta. Lo saben. Gracias, Renata. No, gracias a vos, Luciana. Muchísimas gracias. Siempre estamos a disposición y siempre laburando, sí. O sea que cosas para trabajar y comentar, y un poco esto, ¿no?, en el buen sentido del término, sí, educar a través de las producciones radiales, por internet. Bueno, nosotros laburamos, nos metemos por varios nichos. A pleno, sí. Siempre a disposición para estos temas, ¿no?, para colaborar en lo que se pueda. Muchísimas gracias. A vos. Gracias. A vos.